Señor, no puedo entablar una conversación. Creo que la activación de la interfaz principal ocasionó un daño en mi matriz.